Bueno, el decreto 70-2017 que fue emitido durante el gobierno de Macri, lamentablemente se sigue aplicando. Lo decimos esto porque, si bien se han planteado recursos jerárquicos ante expulsiones de la Dirección Nacional de Migraciones, estos recursos están siendo desestimados por la actual gestión de la Dirección Nacional de Migraciones y están confirmando las expulsiones. Y es más, están notificando en plena cuarentena. Entonces, esta situación conlleva un sufrimiento para las familias, porque imagínense que venga una notificación para un padre, como en un caso que hemos tenido. Este señor está radicado por más de 20 años acá en el país. Tiene una familia constituida, tiene bienes, tiene 4 hijos argentinos, pero estas situaciones no han sido consideradas, si bien ha cometido ni siquiera ha cometido un delito, sino le han involucrado en una causa de su hermana. Pero con esa causa ha tenido un procesamiento y ha tenido una sentencia, una condena en suspenso. Pero ya ha fenecido, o sea, de esta sentencia ya ha caducado incluso los 10 años. En la República Argentina caducan las condenas y una persona puede sacar un certificado de antecedentes en el que le figura que no tiene más antecedentes penales. Entonces, esa es la situación. Entonces, veo con mucha preocupación que se siga aplicando el DNU contra los inmigrantes, pese de existir una recomendación del Comité Internacional de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, que dice que el Estado debe optar medidas inmediatas para derogar en la instancia pertinente el decreto 70-2017 y en tanto este proceso concluye, suspender su aplicación. El comité esto ha recomendado al Estado argentino, pero sin embargo, nosotros que teníamos mucha esperanza en este gobierno de que este decreto iba a ser derogado tal vez en forma inmediata, estuvimos muy esperanzados, pero vemos que en la práctica se sigue aplicando, se siguen emitiendo expulsiones con este decreto.